Yo ya tengo mi pie en el estribo, mi equipaje lo tengo ya listo. Esa casa que tengo en el cielo es de todas la más re bonita, pues no tiene ni chapa ni llave, porque en el cielo yo he de ver con Jesús mis hermanos, los que fueron con sangre lavados, los que fueron de veras cristianos. Por eso, mi amigo, te invito a seguir a Cristo. Hazlo de corazón y así tú vivirás tranquilo.